Ella es Sara Da Pin Up y desde primeros de mayo del 2007 tiene en las tiendas su primer larga duración, Tripping Up, un sonido que oscila entre el rap y la electrónica, gracias al trabajo de productores más o menos conocidos como Jov White, Javita y Disco Monsters. Sara Da Pin Up, una canaria de 25 años habitual de los clubs de electrónica y ambientes hip hop. A mediados de los 90 se marcha a Virginia Occidental, Estados Unidos, a estudiar y allí aprendió a tocar la guitarra. Años más tarde se instaló en Barcelona y acabó enrollada con una de las figuras más emblemáticas del rap, Oliver, más conocido como Mucho Muchacho, el líder de los desaparecidos, 7 notas, 7 colores. Sara empezó a impregnarse del hip hop barcelonés. Acompañaba a los músicos al estudio, iba a los conciertos, incluso cantaba con ellos en directo. La cosa iba creciendo y un día, con unos amigos, hizo su primer tema, una canción con un título dotado de una fuerte carga de provocación: Muérdeme la yugular. Así que, con estas rimas, empieza hoy Frecuencia Electrónica. Muy buenas noches a todos los amigos del programa que nos están escuchando. Esperamos de todo el equipo que están empezando bien el fin de semana, pues hoy comienza la quinta edición de Frecuencia Electrónica. Aquí está, como cada viernes, un servidor, David García. Otra noche más junto a mis compañeros Sergi García. Buenas noches. Y nuestro experto en Underground, Alberto Rodríguez. Muy buenas noches. Y por último, nuestro técnico de sonido, Marco, la voz misteriosa de Frecuencia Electrónica. Acaba de comenzar Frecuencia Electrónica, un programa de música dedicado exclusivamente a la música electrónica, y estarás con nosotros hasta aproximadamente las 2:30 de la noche, si nos escuchas desde Canarias, y hasta las 1:30 de la madrugada, si nos escuchas en Península o en Baleares. Recordad que esto es un programa de Canal 13 Radio, que se emite en la isla de Gran Canaria, en la 94.8 FM y en la 105.7 FM, si nos escuchas desde el suroeste de la isla, o también a través de la web www.canal13digital.com en el horario de 11 a 2:30 de la noche, como cada viernes. También disponemos de una segunda parte del programa que empezará cuando este programa y durará hasta las 4 de la madrugada. Los sábados dura desde las 12 hasta las 4 de la madrugada y está dedicado exclusivamente a la escucha de las sesiones de los mejores DJs de renombre nacional e internacional. Entre Cetronic, una hora más tarde, si nos escuchan en Península o en Baleares. Queremos recordar, como cada viernes, que ya tenemos email. Por si te apetece ponerte en contacto con el programa, ya sabes, la dirección de correo electrónico es frecuenciaelectronica@gmail.com y aquí tienes la dirección si quieres pedir un tema, pedir información o cualquier duda. También alguna sugerencia sobre el programa lo puedes hacer a través de la web en esa dirección. Y también recordar que tenemos nuestro blog Spock, en el que estuvimos trabajando bastante. Y la dirección del blog es frecuenciaelectronica.blogspot.com. Dentro de este blog puedes encontrar fotos del equipo, algunos trabajos, vídeos que te recomendamos que los veas, todo por la alta calidad musical y también creativa. También alguna lista de películas, juegos, pues ya sabes, solo tienes que entrar en la red y escribir la dirección frecuenciaelectronica.blogspot.com. Y ahora, cambiando de tema, queremos recordar que hay que pedir perdón porque el programa de hace 2 semanas no salió. Hubo un fallo en el ordenador y los problemas informáticos nos superan. Pues sentimos a no poder haber emitido esos días. Y también pedir disculpas por el desorden de Tresetronic, que no salió la semana pasada el sábado, y el viernes salió las que se suponía que eran para el sábado. Frecuencia Electrónica es un programa joven que está arrancando e intentamos hacerlo lo mejor posible. Así pues, disculpa nuestra ausencia los pasados viernes. Empezamos hoy 5 de diciembre Frecuencia Electrónica. Y queremos felicitar el cumpleaños de Agustín, que es nuestro compañero de la hora de Pepe y Momo. Él es Momo. Ellos ya se fueron porque ya acabó la hora del humor, pero ahora empezamos nosotros, pero queríamos recordar que es su cumpleaños y felicitarlo en antena. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Agustín! ¡Te queremos! ¡Feliz cumpleaños desde Frecuencia Electrónica! Ahora nuestro compañero Sergi quiere comentar una noticia que está dando la vuelta en los medios y nosotros queríamos también comentar. Sí, la habíamos comentado, como ha dicho David, en los programas anteriores, pero al no ser escuchado lo vamos a hacer hoy. Y es sumarnos, porque es lamentable que 3 empleados de seguridad de una discoteca madrileña termine matando al chaval. Y la historia, hemos investigado un poquito sobre la historia, y uno de los amigos del fallecido tropezó con una chica que resultó ser novia de uno de los porteros de seguridad. Y esta decidió contárselo a su pareja, a quien le dijo que unos chicos le habían empujado. Instantes después, el novio se dirigió al grupo de Álvaro, como se llamaba el chaval de 18 años, a quien finalmente acabó sacando del local. Una vez ya fuera de la discoteca, el portero, junto a otros dos compañeros, golpearon brutalmente al joven, según señalan las fuentes a partir de las declaraciones de los testigos. El muchacho quedó inconsciente, tirado en el suelo, en una zona jardinada próxima a la discoteca, y cuando llegaron los facultativos del SAMUR Protección Civil, se lo encontraron en parada cardiorrespiratoria de la que le consiguieron sacar. Poco después, Álvaro, que se encontraba en estado crítico, murió en el hospital clínico. Pues solo decir que mejor ir una rey, no sin pagar entrada y no con seguritas, con ganas de repartir. Tienes toda la razón, David, porque es una pena salir de fiesta, salir a pasarlo bien con los amigos y encontrarte con una historia de estas que nunca sabes cómo van a terminar. Pero esto es así, y Frecuencia Electrónica quiere dedicar el programa a Álvaro, ya que está presente entre nosotros, pues en su memoria, Frecuencia Electrónica, la quinta edición, es para Álvaro. Pues dicho esto, continuamos con el sumario. Vamos a cambiar de tema sobre los sucesos y vamos a comentar lo que es la estructura del programa. A continuación comenzaremos, como cada viernes, con el sumario del programa. Aquellas personas que no lo conocen, pues nosotros vamos a tener un noticiario musical, también un noticiario cultural, y luego al finalizarlo, pues algo de música. Y después tendremos a nuestro compañero Alberto Rodríguez en su sección Underground Groove. Seguiremos con la música y después continuará 13 Drone. Antes de que se nos olvide, ya están empezando a llegar las primeras peticiones. Estas las pondremos al finalizar el programa, por eso hoy la duración del programa es un poquito más. Antes del comienzo de 13 Drone, así que continúa en antena hasta las 2 y media aproximadamente para oír las canciones pedidas, y ahora vamos a seguir. Vale, Albert, tú sabes que siempre aquí comentamos muchas cosas sobre fotografía y hoy va a ser otro viernes más. Se celebra el segundo concurso juvenil de fotografía de San Andrés 2008. Esto será en Icod, en la isla de Tenerife. La concejalía del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, cuyo edil responsable es Jonay, ha convocado la tercera edición del concurso juvenil de fotografía San Andrés 2008. Y seguimos con el Festival Internacional de Cinema Bodyboarding en Las Palmas de Gran Canaria. Del 4 al 6 de diciembre, organiza Elmo Ramos, Ride It, Bodyboarding Magazine. La entrada es libre a las 8 horas en el Mojo Club. También el Festival Internacional de Cinema Bodyboarding en Las Palmas de Gran Canaria, del 4 al 6 de diciembre. El sitio elegido para acudir a esta cita de 3 días es el Mojo Club, un lugar adecuado en la acogedora Plaza de la Música, La Cícer, Playa Capitalina de Gran Canarias. La intención del festival es promocionar el deporte a nivel social y cultural, además de estimular a la nueva generación que anda llegando. Aprovechando la última prueba del circuito mundial que acontece en el Confital del 1 al 6 de diciembre, deseamos crear un ambiente de mayor cercanía entre los niños aficionados al deporte y atletas profesionales que estarán presentes. Para continuar, se van a celebrar la 17ª Jornada Micológica de Gran Canaria 2008. Para aquellos los que no conozcan lo que es la micología, es la recogida de setas. Esto se celebrará en Osorio y las jornadas ya están abiertas. Será el viernes 5 de diciembre por la mañana, el sábado por la tarde y por la noche también en el mismo lugar, la finca de Osorio. Encuentro Isla de Crea Acción sobre los nuevos modos de hacer en el arte escénico y visual, en Agüimes, Gran Canaria, el 5, el 6 y el 7 de diciembre. Actualidad musical en Frecuencia Electrónica. Para continuar en el noticiario musical, vamos a destacar que se va a producir el Festival Canarias Hard Heavy Meeting. Esto se celebrará en Maspalomas, en la isla Gran Canaria. Será el viernes 5, el presente día, y sábado 6 de diciembre. Entre los artistas invitados están Vicious Art, Susperia, Prana e Inferto. Te puedes poner en contacto en la web www.myspace.com Canarias Hard Heavy Meeting. Y que continúe mi compañero Sergi. Muy bien. Terequite Tap. El grupo presenta un paseo por las islas, un espectáculo musical que hace un repaso a algunos de los temas más representativos del folclore de Canarias, bajo una óptica actual que une tradición, fusión y atrevimiento. Lugar del evento: Sala Insular de Teatro en la isla de Gran Canaria. Thank you. entramos fuerte con Underworld y un single de los primeros que tuvo y de sus primeros álbumes, No Move. Underworld es un grupo inglés de música electrónica compuesto por el dúo Carl High y Ricky Smith. Han grabado juntos desde 1980 y la banda es quizás mejor conocida como Burn Sleeping Nooks en antiguas remezclas. Una pista hizo popular el hit en 1996 de Danny Blood, la película Trainspotting. La banda sacó su segundo álbum en 1996 junto a Emerson y ha logrado un grado de éxito comercial debido en parte al lanzamiento que coincide con el de la película que ya hemos nombrado, Trainspotting. Otros éxitos de la banda como Bone Sleepy, que se publicó originalmente solo como un B-side de una sola nota y no aparece en la segunda de los más difíciles del álbum. Underworld ha ido madurando como un trío a lo largo de su carrera musical, que mezcla elementos techno, house, drum and bass y música pop para espectaculares efectos. El inusual nombre del álbum que se publica deriva de una observación formulada por Smith a los 6 años de edad, sobrino de Simon Prosser, cuando se le preguntó sobre su progreso en la escuela. Vamos a continuar con Born Sleepy de Underworld. David Sergio, no sé si se acuerda que yo en el primer programa metí una versión en house progresivo de este tema, Born Sleepy. Sí, sí, correcto. Pero esta es la original de la película Trainspotting. Así que esta es la verdadera, la del 96. Boy, and tears, boy, and I'm falling, you're in a space, boy, ahead, and girls, boy. Muy buen tema, David. Underworld. Cómo recuerda viejos tiempos, ¿eh? Después de 12 años y sigue sonando y haciendo extorsiones por todo el mundo. Todo tiempo pasado fue mejor, eso dice. Bueno, pues vamos a seguir con Simian Mobile Disco. Han pasado de estudiar biología y filosofía a movilizar a la gente con sus canciones. James Ford y Jazz Sound son los artífices de Attack, Sustain, Decay, Release. ¿A qué me recuerda este nombre, Alberto? Me recuerda mucho algo que estamos ya un poco hartos ya, del programa Pro Tour. Son nombres específicos de compresores y de maquinitas. Attack, Sustain, Decay, Release. Uno de los discos que más da que hablar entre los amantes de la llamada Nu Rave. Su combinación de actitud cercana al rock, matizada con punzantes beats electrónicos, no tiene desperdicio. El tema que vamos a poner a continuación es Hustler Baby, con el mismo nombre de la famosa revista erótica. El videoclip reúne a un grupo de chicas jóvenes con indumentaria de los 80 que empiezan a jugar al conejo de la suerte o juego de la verdad, y termina como el rosario de la aurora. El videoclip, dirigido por Ace Norton, no nos deja indiferentes, al igual que Hustler Baby. Gotta do to survive. Gotta make what you gotta make. to do. Can't go to the club, so I guess I go to the record store. Visit my record man with my sticky hands. Walk out that record door with the records in my clothes. The records in my clothes. What the fuck is you gonna do? What the fuck is you gonna do about it? Nothing. Hay que recordar, Sergi, a todos los oyentes que este vídeo lo subiremos al Blogspot para que puedan disfrutar de, ¿verdad? Sí, un linkito de estos en, claro, el YouTube. Lo hemos descrito, ¿no? Hay que subirlo para que vean en directo lo que tú estás describiendo. Bueno, y a estas alturas del programa, como es habitual aquí en Frecuencia Electrónica, es el turno de Underground Groove. ¿Qué nos tienes preparado, Alberto, para esta semana? Pues vengo muy variado. Un tema tech house, uno progressive y otro tribal. Pues vamos con Underground Groove. Empezamos con el grupo de música alternativa, indie y electrónica de Dinamarca, Blue Foundation, con uno de sus temas más famosos, Swag. Pero no vamos a escuchar el tema original, sino la remezcla Tech House que hizo el aclamado DJ de Bristol, Inglaterra, Jim Rives, que se ha hecho una reputación como uno de los mejores creadores de la escena underground del mundo desde que se unió al sello Soul Recordings en 2006 y empezar a producir éxitos como el tema I Go Deep, que lo pondré en próximos programas, o el que vamos a poner a continuación para el sello Renaissance. Ha recorrido el mundo e incluso ha tenido residencias en Club de Ibiza. Sin duda, uno de los DJs que mantendrán la escena underground en lo más alto en el futuro. Blue Foundation, Sweat, Jim Rivers, Remix. con el final de este tema de fondo, continuamos hablando de Daniel Portman, de Zurich, Suiza, que comenzó en la música electrónica a finales de los 90, cuando comenzó a probar sus habilidades musicales en un mezclador Akai 2000 y un viejo secuenciador. Fue a diferentes empresas y trató de vender sus cosas, pero sin suerte. Así Daniel volvió a su pequeño dormitorio estudio, hizo otro montón de pistas y así fue la forma en la que tropezó en la industria porno. Actuó en diferentes películas de adultos con el fin de pagar su alquiler, lo que son las cosas, David Sergi. Sí, la vida a veces es dura. Hay que buscarse la vida para pagar las cosas, míralo. Mira dónde llegó. Dura según... Dura y larga. Dura y larga, como decía aquel. Ya no cambiamos de tema ya, Pero como él siempre pensaba, se convirtió en un gran productor de música. Después de lo de que hemos hablado ahora, en 2006 se unió a la etiqueta Unreleased Digital. Todos los años pasados en su sala de producción de su música se pagaron finalmente, donde sacó sus primeros EP y ahora en el 2008 también para este sello, uno de los que ha lanzado es el trap progresivo que vamos a escuchar ahora, Daniel Portman, Costa Brava. Y por último, DJ Marco Jr., que pertenece al line-up de DJs profesionales de México, a la vez que se desempeña como productor musical en los géneros progressive y tribal, influenciados por ritmos actuales y el groove, siempre teniendo en cuenta las variantes que se presentan en la evolución de la música house. Y uno de sus temas más famosos es el tema La Música, producido para el sello Kwanzaa Records, del DJ y productor egipcio, que ya he mencionado en programas anteriores, Tamer Fura, que como dije en su momento, pondría temas que haya producido él. Y este es uno de ellos, el remix del tema de Marco Jr. que mencioné anteriormente. DJ Marco Jr., La Música, Tamer Fura, remix. La música. Después del placa placa contundente de Alberto, que habrá hecho levantarse a más de uno de su asiento, continuamos aquí en Frecuencia Electrónica. Y seguimos con un joven de tan solo 21 años, Data. Conocido como Data, pone el límite electrónico con furia y negligencia en el mundo del tecno francés. David Guillón ha solicitado el permiso de convertirse en Data con una historia que tiene un principio de éxito en el sitio myspace.com. Con una absurda y dictatorial bomba, No me gusta el arte clásico, para presentar su EP True Blaser. Thank you. Y seguimos, vamos a traer a otros hermanos, como son Chemical Brothers, ya que algunas personas ya se estaban enfadando por no haber puesto nada de Chemical Brothers. Entre todo lo que busqué, la verdad que tema como Out of the Control, ninguno. Pero antes de ponerla, vamos a hablar un poquito de lo que es Chemical Brothers. Es un dúo inglés formado por Tom Rowlands y Ed Simon, que componentes de música electrónica. Al principio se hicieron llamar The Dust Brothers, pero según se hacían populares, tuvieron que cambiar de nombre, dado que había otro grupo en Estados Unidos con el mismo nombre. Junto a Prodigy o Fatboy Slim, fueron los pioneros del género Big Beat. A lo largo de los años, con sus diferentes trabajos discográficos, han demostrado ser pioneros en la electrónica, no tanto a la hora de inventar estilos, sino al mejorarlo. También son conocidos por sus estupendos vídeos y también ganar el premio en 2006 por Galvaniz. En vivo, Chemical Brothers son acreditados por ser uno de los pocos grupos electrónicos que realizan actuaciones en grandes recintos, donde disponen de pantallas gigantescas que muestran imagen psicodélica, luces estroboscópicas y láser que proyectan sobre el público. Han tocado muchos festivales como Glastonbury, Reading, Summer Cage o Greenfield, pero nosotros vamos a quedarnos con Out of the Control de Chemical Brothers. Out of control, yeah, out of control. Este tema va dedicado a Emilio, que hoy es su cumpleaños, y dale las felicidades y este tema para él. Felicidades, Emilio. Feliz cumpleaños. Pues nada, vamos a continuar con el programa y vamos a seguir con el resumen de Tresetroni de esta noche y de sábado también. Para esta información tenemos a Alberto, que nos trae las mejores sesiones, esta vez a partir de las 2:30. Y Alberto, dinos tú. Pues hoy traigo dos sesiones, una es del DJ de Los Ángeles, el Rey Alto. Es una sesión tribal de la noche de Halloween, por eso suena al principio algunos sonidos típicos de esa noche, pero el resto de la sesión es increíble. ¿Y tú, David, qué nos traes? Yo traigo un gran artista de Nápoles llamado Marco Carola. Ha estado siempre con el techno, impuesto en su trayectoria musical, de su disco Fabric 31, y ha actuado en diversas ocasiones en la isla que hay que recordarlo. Para terminar, que Alberto nos hable de la segunda sesión que nos va a poner. Pues la segunda sesión que traigo hoy, David y Sergi, es del DJ argentino Gerardo Boscarín, del pasado mes de agosto, de su programa de radio de Ushuaia a La Quiaca. Es en Argentina el programa. Pues nada, ya sabéis, viernes y sábado, 13tronic hasta bien entrada madrugada, hasta las 4 de la madrugada. Ya nada, ya queda lo peor, como cada viernes, es despedirnos, pero bueno, igual que comenzamos con alegrías, y como siempre, queremos despedirle también con la misma alegría. Ya le hemos puesto buena música y le hemos tenido informado sobre las últimas noticias de música y los eventos de este fin de semana. Queremos recordar los integrantes del programa que estamos regalando las pegatinas con el nombre del programa y puedes recogerlas gratuitamente en nuestra emisora. Es en la dirección calle Churruca, número 52, en Las Palmas de Gran Canaria. El equipo técnico quiere recordar a los oyentes que pueden seguirnos a través de la 94.8 FM o 105.7 FM si nos escucha desde el suroeste de la isla. O también a través de la web www.canal13digital.com los viernes en el horario de 11 a 2 y media. Y si todavía quieres seguir escuchándonos, puedes hacerlo a través de 13tronic a continuación o también mañana a partir de las 12 hasta las 4 de la mañana. Y ya nada, pues un saludo y que se despida el resto del equipo. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Pues la última petición, como ya dijimos, Jerry Ropero, y ahí les dejamos. We'll be right back.